jóvenes. Sí, buena parte de los tracks de Rita Guerrero. Bueno, ella muere a causa de cáncer de mama el 11 de marzo de 2011, y con ella pues seguiremos escuchando Estando Aquí No Estoy. Y no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón. Creo que no, yo creo que no. Lo que quiero es un color que me pueda definir tu olor. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y en la información que tenemos para ustedes el día de hoy, con datos de Almacelia San Martín, les comentamos que la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, en coordinación con la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana Campus Tuxpan y la Coordinación Regional de Emprendimiento Social, llevaron a cabo la 13ª Feria Regional Emprendedora. Participaron 18 equipos de universidades de 7 estados que pertenecen a la zona 6 sur, y por segunda ocasión la Facultad de Contaduría fue sede de este importante evento, en el cual pues los equipos se presentaron y explicaron a detalle cuáles eran los proyectos en las categorías tradicional, tecnología intermedia y base tecnológica. El objetivo de este evento es motivar y reconocer el espíritu empresarial de los estudiantes a través de ideas innovadoras y la creatividad aplicada en la creación de nuevas empresas. Al respecto, José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, agradeció a los más de 600 asistentes que se dieron cita en este importante evento que congregó talentos e ideas innovadoras. Para conocer más acerca de este evento, les invitamos a que visiten la página www.v.mx/prensa. 2 de la tarde con 14 minutos, y les comentamos que el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana realizó el 17 de mayo el evento Trayectorias del SECDA 2019, dentro del que se celebraron los 6 años de trabajo de esta entidad académica y se homenajeó a Emil Awad Abed, investigador fundador de la misma. La inauguración del evento fue realizada por Atsiri Molina, coordinadora de este centro, quien estuvo acompañada por Julieta Varanasi González García, directora de la Facultad de Música. Atsiri Molina afirmó que durante el tiempo que ha trabajado en la UV, Emil Awad ha realizado una gran labor como maestro e investigador. Compartió que entre sus logros se encuentra ser miembro honorario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Consejo Consultivo de Investigación de la UV, además de integrar el Comité del Consejo Académico para la redacción de la ley orgánica de esta casa de estudios. Para conocer más, consulte Universo. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, con información de Paola Cortés Pérez. Les comentamos que directivos, profesores y estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana inauguraron la tarde del lunes el cuarto foro estudiantil de etnomusicología en el auditorio de dicha entidad académica. Claudia Villar, coordinadora académica de proyección artística de la Dirección General del Área Académica de Artes, inauguró el foro a nombre de Miguel Flores Covarrubias, titular del área, y estuvo acompañada justamente de Julieta Varanasi González y de Álvaro Hernández Jarquín, directora y secretario de la facultad respectivamente. Ahí, bueno, pues Julieta Varanasi dijo que este foro ya forma parte del calendario de actividades de la facultad y también agradeció el entusiasmo y el empeño de los jóvenes que han participado en la organización del mismo. En tanto, pues Álvaro Hernández Jarquín dijo que el foro está dejando una semilla y ha rendido sus frutos al favorecer un intercambio educativo y cultural en beneficio de los estudiantes. Para conocer más acerca de este evento y del calendario de actividades que tiene a lo largo de toda esta semana, pues les invitamos a que se informen en Universo. 2:16 PM, con información de Carlos Hugo Hermida, les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través de las Facultades de Arquitectura y Derecho, será sede de la primera edición de Docs Jalapa, espacio de cine documental que se lleva a cabo esta semana en diversos espacios de esta ciudad. Este evento surge del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que es una iniciativa para ofrecer espacios de exhibición y generar un mayor acercamiento al documental, y que este año expande sus actividades a otros estados de la República. Inti Cordera, director ejecutivo de Docs MX, explicó que Docs Jalapa exhibirá una muestra de lo más representativo de la cinematografía documental nacional e incluso internacional. Compartió que la selección oficial de Docs Jalapa se compone de 22 proyecciones que conforman las categorías Hecho en México, Global Docs, Proyecciones Especiales, Fragmentos Universitario, Un Docs, Tres por Mí y Reto Docs Jalapa. Destacó que este año la selección Hecho en México sobresale al tener 4 documentales dirigidos por mujeres. Y estos son A Morir a los Desiertos, de Marta Ferrer, No sucumbió la eternidad, de Daniela Rea, Mujer se va la vida, Compañera, de Mariana Rivera, y Titiche, de Tania Hernández. Y bueno, recordarles que estuvieron con nosotros platicando sobre este festival de documentales que tiene ya 14 años en la Ciudad de México. Así y es. Que bueno, se presenta en Jalapa. Estuvo por aquí Aline Escobar platicándonos así sobre este proyecto. Y bueno, procuren, si están interesados, pues consultar sus redes sociales. Ciencia. Son las 2:17 PM y en esta sección de ciencia, con información de Claudia Peralta, les comentamos que especialistas en inteligencia artificial adscritos a varias instituciones del país reflexionaron en torno al estado actual de esta disciplina en México y pues afirmaron que aunque ya pasó de la investigación a la aplicabilidad, aún existe una enorme brecha de desarrollo en comparación con otras naciones del mundo donde sí se apuesta a la investigación en materia tecnológica y educativa. En la mesa de discusión, la inteligencia artificial en México, realizada en el marco de la celebración del 25 aniversario de la maestría en inteligencia artificial del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, participaron académicos como Jesús Savage Carmona, Óscar Castillo, Raúl Monroy, Luis Enrique Zúcar, Eduardo Morales Manzanares, Carlos Coello Coello y Juan Humberto Sosa Azuela. En esta discusión abordaron los problemas nacionales que se enfrentan en esta materia y el lugar que ocupa México a nivel internacional en áreas de oportunidad y perspectivas. Varios de los ponentes incluso coincidieron en apuntar que para ellos la inteligencia artificial llegó tarde, no solo a México, sino al mundo, pues en su época escolar carecían de computadoras o bien se dieron una idea de la importancia que tiene esta pues materia por el contenido de las películas que se proyectaban sobre ciencia ficción, además de los cuentos y las novelas acerca de esta temática. Hay que recordar que incluso pues desde la maestría de inteligencia artificial nos invitaron a este cine debate sobre las películas de Matrix, que fueron muy importantes al inicio de los años 2000 y que marcaron toda una época acerca de la inteligencia artificial y lo que significaría no solamente el uso de robots, sino el uso de la tecnología dentro de las propias computadoras. Y el impacto de la tecnología. El impacto, que además, tenía, ¿no? Recordemos que empezaron con Mad Max, ¿no? Así esta serie, por supuesto. Y hablar como de una visión también apocalíptica. Las diferentes visiones que se tienen alrededor de la inteligencia artificial y que, bueno, como bien comentabas, la gente de la maestría en inteligencia artificial están realizando esta serie de cine debates que pues son pertinentes. ¿Te imaginaste alguna vez cuando salieron esas películas que en unos años se iban a convertir en motivo de un debate sobre inteligencia artificial, tomándolos en cuenta realmente como documentos, como referentes? Como referencias, sí. Referentes. La verdad es que muchos de ellos no, pero bueno, también hay que hacer como hay una acotación a la literatura, ¿no? Claro. Generalmente los escritores de ciencia ficción hacen un recurso o hacen una vuelta hacia las tendencias científicas. El propio Julio Verne lo hacía. Mary Shelley con Frankenstein. Claro, con Frankenstein. ¿Quién se iba a imaginar el usar partes de cuerpos para trasplantarlos? Para conformar uno nuevo. Para conformar uno nuevo, ¿no? Y bueno, pues ahora esto que en algún momento fue ciencia ficción y que fue incluso pues considerado literatura de horror, pues ahora es una realidad. Reportaje especial. Justamente en el marco del Día de la Diversidad hablaremos un poco acerca de las abejas, que también recordemos, apenas el lunes se conmemoró la fecha especial para su conservación. Alrededor del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización animal. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las especies actuales se enfrentan a tasas de extinción de 100 a 1000 veces más altas de lo normal debido a las actividades humanas. Los activistas de Slow Food quieren utilizar el Día Mundial de las Abejas, que se celebra este lunes 20 de mayo, para sembrar plantas y árboles cultivados orgánicamente y así favorecer la supervivencia de los insectos polinizadores. Entre estos activistas se encuentra Isa Calderón, fundadora de la iniciativa de emprendimiento ambiental Sumacosai y coordinadora nacional de la red de jóvenes de Slow Food en Perú. Isa Calderón enumeró para Radio Francia Internacional las amenazas que pesan sobre las abejas. Los agrotóxicos son uno de ellos, pero el otro es el cambio climático. Básicamente, el cambio climático por el incremento de temperatura, pero eso hay que aclararlo, el cambio climático ha habido toda la vida. Lo que pasa es que ahora ese proceso está muy acelerado. Y uno de los problemas que obviamente que va ligado con los polinizadores es la excesiva deforestación. Yo soy al norte de Perú, en Lambayeque, y bueno, aquí tenemos bosques secos. Y entonces básicamente uno de los árboles propios del bosque seco es el algarrobo, de las cuales las abejas se alimentan, ¿no? De las flores. Aquí lo talan ilegalmente y lo utilizan como carbón para las pollerías, ¿no? Para el pollo a la brasa. Son cantidades alarmantes. Y bueno, la excesiva deforestación, el aumento de la temperatura, la urbanización también, porque aquí y al menos la urbe va creciendo de manera horizontal, es decir, van abarcando campos de cultivo y esos campos de cultivo ya construyen casas, se va perdiendo bosques, se va perdiendo áreas agrícolas y de esa manera se va desplazando también a estos animales. Con consecuencias para los apicultores y para nosotros. Y básicamente los pobladores, apicultores que viven en la costa y viven de eso, lamentablemente uno es que obviamente que ya no van a poder vivir de la apicultura y lo otro es que entender también que gracias a los polinizadores nosotros tenemos alimentos. El mundo de los polinizadores no se limita a las abejas, señala Calderón. Obviamente que también los polinizadores no solo son las abejas. Bien es cierto, ellos son el 98%, pero están los murciélagos, están los colibríes, las mariposas y así los primates. Es todo un equilibrio y si nosotros no entendemos eso, lamentablemente con nuestras acciones mismas vamos a contribuir a que esto de alguna forma nos afecte, porque de hecho ya nos está afectando. Nos está afectando mucho la temperatura, nos está afectando el hecho de que no haya alimentos, básicamente la sobreutilización también de pesticidas e insecticidas, ¿no? Porque eso también al final filtran el agua, la tierra se queda en el aire. ¿Cuántas iniciativas en pequeña escala como la de Sumacosai se necesitarían para salvar a los polinizadores? Yo creo que todos podemos hacer algo desde nuestra forma de consumir y si vivimos en la ciudad podemos plantar flores para las abejas y si estamos en el campo seguir reforestando porque ahora no lo hacen, al menos en la comunidad donde yo vivía, ahí teníamos una planta que se llamaba tumbo. Bueno, recordar también que cada planta tiene su polinizador y ahora ya no lo tenemos, mis vecinos no lo tienen, solo por ahí encontré que un señor más a la altura lo tenía, entonces he tratado de conseguir la semilla y ahora, bueno, está en almacigo, ¿no? Para que nazca y poder llevarlo a reforestar. Entonces consumir productos locales también que vengan de pequeños agricultores, así tú incentivas a que estos señores si tienen ingresos de los productos que venden y que vienen del campo, obviamente que quizás los motive, los incentive a seguir reforestando, pero si hay un precio muy bajo, obviamente el producto, como en el caso de mi comunidad, no van a seguir sembrando, algunas plantas se van a extinguir, otras están a punto de desaparecer. Y yo creo que esas acciones, ahora, hay muchas personas que dicen, claro, yo no tengo tiempo, no tengo espacio en la ciudad para tener un huerto, pero hay varias alternativas, están los huertos verticales, por ejemplo, ¿no? Isa Calderón, como el resto de los activistas de Slow Food, también realizará una actividad a favor de los polinizadores. También los invito a visitar al fanpage de Suma Causa y para que puedan enterarse de las actividades y lo que venimos haciendo. Y bueno, este domingo 26 vamos a hacer una campaña de reforestación en la montaña del Caserío Guerón, en el distrito de Salas, en el departamento donde yo vivo, y entonces para de esa forma también ayudar a la conservación de polinizadores en la montaña, ¿no? Abejas nativas propias de la zona. En su Facebook, Calderón, coordinadora nacional de la Red de Jóvenes de Slow Food Perú, invita a trabajar juntos para proteger a las especies en peligro de extinción y amenazadas como las abejas y otros polinizadores. Continuamos. La diversidad nos enriquece. Y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. En agosto, el Centro de Autoacceso del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, cumplirá 20 años de estar en funcionamiento. Esto lo dijo Ana Lilia Luján Gutiérrez, coordinadora del Centro de Autoacceso, quien agregó que es un espacio que ha enfrentado el reto de cambiar los procesos de aprendizaje de los idiomas, integrando la tecnología y juegos para que los estudiantes aprendan de forma lúdica, dinámica y actualizada. Recalcó que el centro tiene claro que debe adaptarse al pensamiento actual de los estudiantes, pues deben conectarse con ellos, divertirse y aprender en conjunto. Incluso Luján Gutiérrez enfatizó que a través del mismo, y pues los estudiantes inician en esta modalidad de aprendizaje autónomo, tienen la oportunidad de aprender de manera independiente, pero siempre son guiados por los asesores, experimentan responsabilizarse sobre su proceso de aprendizaje y obtienen excelentes resultados, dijo. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Administración Escolar y el enlace regional del proceso de ingreso a esta casa de estudios, capacitó a los aplicadores auxiliares de operativos, pero eso tú nos lo vas a comentar. Sí, fíjate que la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Administración Escolar y el enlace regional del proceso de ingreso a esta casa de estudios, capacitó a los aplicadores auxiliares operativos y coordinadores de sedes. Vianey Olán Salazar, enlace regional del proceso de ingreso, explicó que la aplicación del examen está certificada por la norma ISO 9001-2008, por lo tanto, la máxima casa de estudios del Estado debe mantener una constante capacitación a los aplicadores del mismo. Explicó que esta Dirección General de Administración Escolar es la encargada del proceso de ingreso, por lo que el personal de esta dependencia capacitó a los aplicadores y auxiliares que formarán parte del proceso 2019 y el enlace regional capacitó a los operativos y coordinadores de sedes. En el proceso de ingreso 2019 participarán 59 aplicadores y 24 auxiliares en el campus Coatzacoalcos, mientras que en Minatitlán serán 29 aplicadores y 15 auxiliares. Para más información, consulte Universo, recuerde www.uv.mx/prensa. La entrevista. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 33 minutos, estamos de regreso y en esta sección de cultura con información de Paola Cortés Pérez, los participantes del conversatorio multilingüe Las Lenguas Indígenas de Veracruz en los medios de comunicación comentaron que las tecnologías de la información y comunicación han reivindicado las culturas y las lenguas originarias en todo el mundo. La charla tuvo lugar en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades como parte del Cuarto Foro Internacional de Lenguas Maternas en el Mundo, organizado por la Universidad Veracruzana Intercultural y la Facultad de Idiomas de esta Casa de Estudios. En el conversatorio participaron Rodolfo Hernández Osorio, docente de la Facultad de Antropología y locutor en el programa radiofónico El Censontle, así como Agustín Zenobio Aquino, quien labora en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Zenaida Montiel Martínez, promotora cultural, locutora y productora de la emisión antes mencionada. Así también participaron Inocencio Flores Mina, quien labora en Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, de Fomento Cultural Educativo, y José Santiago Francisco, estudiante del doctorado en Investigación Educativa por la UV, así como Raciel Martínez Gómez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Moderados todos por el profesor Rafael Navavite, responsable de la orientación de las lenguas de la UBI de la sede de las Grandes Montañas. 2:35 y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que en el marco del Foro Emerge 2019 de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, el colectivo de publicidad y relaciones públicas Senda Azul realizó la acción Desarrollarte, Arte para el Desarrollo Personal, que consistió en una mesa de diálogo, así como el taller Psicoterapia de Arte. Ambas actividades fueron el 20 de mayo en la Galería de Arte Contemporáneo. Desarrollarte abordó la temática del arte como agente para el desarrollo personal, con la finalidad de conocer los procesos que existen detrás de los proyectos creados para generar un acercamiento entre personas y el arte, haciendo notable cómo ello ha contribuido al desarrollo del individuo y sus diferentes entornos. En la mesa de diálogo participaron Mauricio Castillo, promotor cultural, Elena Braunstein, curadora, gestora y asesora en proyectos culturales, Felipe Zúñiga, gestor cultural, curador de arte, docente y cofundador de la plataforma Arte Educación. Los tres gestores culturales destacaron la importancia de la vinculación entre todos los sectores y elementos que son parte de una iniciativa artístico-cultural. Braunstein citó a las comunidades creativas, los artistas profesionales, el público y las instituciones. Para ella, la vinculación va en muchos niveles y es compleja, porque hablamos diferentes lenguajes, estamos persiguiendo diferentes intereses y beneficios, tenemos miradas muy distintas en torno al mismo proceso, señaló. Y bueno, mencionar que este Foro Emerge 2019, tuvimos la visita de muchísimos estudiantes que nos visitaron en Voz Universitaria, y bueno, igual que ellos, toda la comunidad puede tener un espacio aquí con nosotros en el 90.5 de FM. Puede escribir a vozuniversitaria@v.mx y podemos calendarizar una cita, Brisa, para que puedan acompañarnos y estén como la mayoría de los estudiantes que estuvieron en este Foro Emerge, que están desarrollando este Foro Emerge, estar con nosotros. Así es, porque desde las diferentes facultades se tienen actividades, no solo como parte de las evaluaciones para concluir el ciclo escolar, sino también a lo largo de pues los semestres tienen diferentes experiencias, visitas, organizan congresos que les permiten actualizarse, tanto como estudiantes y académicos. Y estos son los eventos en los que pues tenemos espacio para que puedan acudir, hablarnos acerca de ellos, hablar de los especialistas que van a venir, de estas nuevas tendencias en ciencia y tecnología, como lo hacen en el caso de los jóvenes de Emerge o de la maestría de inteligencia artificial, que vienen a hablarnos de lo último que hay en su campo de acción. Que bueno, pues en Voz Universitaria es el espacio ideal para hacerlo. Vozuniversitaria@v.mx. Ahora vamos a escuchar un reportaje especial y regresamos a Voz Universitaria. La meningitis o inflamación de las membranas que rodean el sistema nervioso central puede presentarse debido a causas poco habituales como reacciones químicas o en enfermedades como el cáncer, pero la gran mayoría son causadas por infecciones, ya sean virus o bacterias, aunque también existen hongos y parásitos que atacan a las meninges. Las meningitis provocadas por virus suelen ser benignas, pero en el caso de las meningitis bacterianas, un 20% de los casos puede provocar la muerte o dejar graves secuelas. En los últimos años se han desarrollado nuevas vacunas que han logrado disminuir el número de estos casos de meningitis graves. El desarrollo de antibióticos ha mejorado también el pronóstico de esta infección. Expertos insisten en la necesidad de una buena prevención. El doctor Santiago Trillo, coordinador del Grupo de Estudio de Neurología Crítica de la Sociedad Española de Neurología, nos recuerda primero en qué consiste esta enfermedad. La meningitis es una enfermedad en la que se produce una inflamación de las meninges, que son como unas vainas, como una especie de funda que rodea el cerebro y la médula espinal. Y esta inflamación, en la mayor parte de los casos, se suele producir por una infección que afecta a las meninges, que afecta al líquido en el que están bañadas las meninges y que también puede acabar afectando al cerebro. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que provoca la meningitis? Pues la meningitis se suele producir cuando algún tipo de agente microbiológico, virus o bacteria, pasa a ese espacio, bien desde alguna zona contigua, como puede ser la región nasal, el oído, o a través de la sangre, acaba llegando a las meninges y produce una inflamación o una infección de la meninge y de lo que rodea la meninge, y ello puede suponer un riesgo al final muy importante para el paciente, tanto vital como de secuelas neurológicas. Muy bien, entonces hay meningitis que pueden ser provocadas por virus y otras por bacterias, ¿verdad? Las de las virus, las que son provocadas por los virus son, vamos diciendo, menos graves. Exactamente, la mayor parte de meningitis, aproximadamente un 80%, son producidas por infecciones por virus y suelen ser infecciones con cuadros clínicos que se pueden parecer a una infección, digamos, como por un virus de la gripe, pero con más dolor de cabeza y algo más de afectación, pero no tienen por qué entrañar una gravedad con riesgo, digamos, vital importante. En cambio, las meningitis bacterianas tienen un riesgo vital muy elevado y requieren un tratamiento antibiótico precoz para evitar, para reducir la mortalidad y reducir el riesgo de secuelas neurológicas. Me gustaría precisamente concentrarme en estas meningitis que las provocan las bacterias. ¿Cuáles son los peligros? ¿Por qué es tan grave una meningitis provocada por las bacterias? En las meningitis provocadas por las bacterias, las infecciones por las bacterias suelen ser infecciones muy agresivas, de las que una vez, digamos, se ve superado el sistema de defensa inmune del cuerpo, se produce una infección que no se llega a controlar normalmente sin ayuda de un antibiótico, sin ayuda de pautas de antibióticos, que suelen ser antibióticos que tienen que llegar bien a las meninges y que además tienen que darse de forma precoz, porque una vez se produce la invasión bacteriana, en el caso de que no se empiece a combatir con antibióticos, se puede empezar a producir un daño en el cerebro y un fracaso en otros órganos que puede producir secuelas muy graves y que puede incluso producir la mortalidad. Además, es importante destacar las meningitis bacterianas porque se pueden prevenir con una vacunación adecuada para evitar la infección por varios gérmenes para los que existen vacunas, y que todo esto, cuando se hace de forma sistemática en la población, reduce mucho el riesgo de presentar una meningitis, sobre todo en los niños y los adolescentes jóvenes, que es la población más expuesta y que tiene mayor riesgo de poder padecerla. Bueno, precisamente con la meningitis bacteriana, ¿existe el riesgo de mortalidad y cuál es el porcentaje? Pues el riesgo de mortalidad de la meningitis bacteriana es de aproximadamente un 10 a un 20%, incluso con un tratamiento adecuado. Se puede reducir este riesgo cuando conseguimos llegar a un diagnóstico precoz y cuando el tratamiento se comienza también de una forma muy temprana, porque existen tipos de meningitis bacterianas que pueden evolucionar incluso de forma fulminante en pocas horas, en las que se empieza a producir un fallo de varios órganos, complicaciones sistémicas, y el organismo fracasa en la defensa contra la infección y no se puede llegar a evitar en algunos casos, desgraciadamente, el fallecimiento. Por eso lo más importante. Sueño o era una pesadilla. El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. ¿Cómo está? Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en esta emisión de Voz Universitaria. A su regreso de la ciudad de Mérida, platicamos con Alejandra González González, ganadora de medalla de bronce en levantamiento de pesas, representando a la Universidad Veracruzana, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas del octavo semestre en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Así resume cómo ganó la medalla para halcones de la Universidad Veracruzana. Su entrenador, Jonathan Levy Aguirre, también expone sus comentarios. La Universidad Nacional 2019 en Mérida, Yucatán. La delegación de halcones de la Universidad Veracruzana está de regreso y con triunfos en la halterofilia. En esta ocasión, medalla de bronce para halcones de la Universidad Veracruzana en esta justa nacional. ¿Cuántos elementos integró la delegación de halcones de la Universidad Veracruzana en halterofilia? Levantamiento de pesas, participamos con 6 mujeres y 5 hombres. ¿Eso fue como elemento del producto del evento regional realizado aquí en la capital del estado? Sí, fuimos sede, aprovechamos ahí, hicimos una estrategia y bueno, es un resultado. Con 12 deportistas probables, clasificamos con 11. ¿En esta ocasión se mejora lo realizado el año pasado por la halterofilia? Pues sí, obtuvimos el tercer lugar con Alejandra, 2 cuartos lugares con 2 chicos en el varonil y el resto del equipo, pues, buena participación. Alejandra, platícanos, ¿cómo se logra una medalla de bronce en esta cita nacional de instituciones de educación superior? ¿Cómo se logra? Yo creo que el secreto está principalmente en tener mucha disciplina, en tener objetivos muy claros, poner como pasos para alcanzarlos todos los días. Realmente muchas personas me dicen, wow, ¿cómo llegaste hasta ahí? Pero no saben que es una planeación que se ha llevado todos los días. O sea, todos los días me levanto y mi objetivo es entrenar mejor que el día anterior, al otro día alimentarme bien, y así es un proceso bastante largo, pero que se logró este año. ¿Y esta medalla en lo particular, cómo se logra? ¿A quién tuviste que derrotar y con qué pesos? Uy, bueno, la verdad la competencia estuvo muy cerrada. Tuve que competir con una chica de la UNAM. Fue una estrategia que planteé con mi entrenador después. La primera fue en el arranque, en la modalidad del arranque, la chica me sacó 1 kilo de ventaja. Entonces, al principio fue un poco complicado emocionalmente porque fue como un bajón de saber como 1 kilo. Y en la halterofilia 1 kilo puede llevarte a ganar una medalla o a perder. Entonces, la estrategia fue ganarle en el envión 2 kilos para compensar y rebasar. Y afortunadamente se dio la oportunidad de rebasarla y así fue. Contra una contrincante muy digna de la Universidad Autónoma de México. Entonces, Alejandra, no solamente concentrarse en levantar, sino en estudiar al rival qué está haciendo para poder... Sí, exactamente. De hecho, la parte interesante de la halterofilia es que no únicamente se centra en el atleta, sino también puedo ver a mi rival y ver a lo mejor está fallando, de aquí puedo sacar ventaja o analizar, a lo mejor viene mal, le puedo sacar ventaja de esta manera. Entonces, la estrategia fue en el envión ir subiendo un poco más la barra, que fue subir un poco más los pesos hasta que el rival no pudiera darle, obligarla a fallar y realmente tener el valor de cumplir con ese peso que se me estaba poniendo en la barra, y fue muy satisfactorio. Cuando eso ocurrió, ¿qué sentiste? ¿Qué satisfacción vino a ti? ¿Qué sentí? Al principio no sabía que había ganado la medalla. De hecho, pues mi entrenador fue como, ya al final me lo dijo. Yo la verdad estaba como un poco cabizbaja porque me había ido con la idea de que la chica me había ganado el arranque 1 kilo. Entonces yo estaba tan concentrada en mis levantamientos que no me di cuenta si iba ganando, si iba perdiendo. Entonces ya al final volteo y el entrenador me dice, ve la tabla de resultados. Y ya cuando la vi, fue como, wow, gané. O sea, ni siquiera cuando levanté la barra, ni siquiera estaba consciente que podía ganar. O sea, para mí era levantarlo, dar mi mejor esfuerzo y ese fue el resultado. Profesor, ¿algo más que sumar a este triunfo de Alejandra? No, pues estamos muy contentos, ¿no? En mi posición como entrenador titular de la universidad, apoyar aquí a los muchachos, es una satisfacción el resultado obtenido. No de ella, bueno, de ella y del conjunto de todos los representantes de la universidad. Los cursos de ajedrez que imparte la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana dentro del área de formación y elección libre registran una gran demanda por parte de estudiantes quienes obtienen 5 créditos en su formación académica y la oportunidad de conocer el deporte ciencia. Los participantes muestran concentración, paciencia, memoria y creatividad. Otro de los objetivos del curso es detectar el talento de los nuevos valores que podían ser parte de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana. En el curso se aprenden las bases del ajedrez, cómo se mueven las piezas, el valor que tiene cada una de ellas, las aperturas y la culminación de las partidas. El maestro Enrique Rosario Ronzón, responsable de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, participó en la pasada Olimpiada Nacional con 2 elementos y así resume su actividad. Asistimos con 2 elementos a la Olimpiada Nacional. Bueno, uno de ellos por ahí con problemas de salud. Sin embargo, bueno, logró colocarse en finales y el otro atleta que llevaba, Adler Herrera, pues mejoró bastante sus tiempos. Entonces se colocó entre los primeros 10 a nivel nacional. Entonces, pues creo que los resultados fueron buenos. Sobre los próximos compromisos que tienen puerta la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana informa. Tenemos la Copa Nacional de Menores que se va a desarrollar en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, vamos a asistir con 3 elementos de la Escuelita de Halcones, los hermanos Marco y Constanza Alemán y Yescas y Samantha Muciños. Y bueno, entonces esperamos bastante buenos resultados, tenemos fuertes expectativas de los 3. Hasta aquí la información de los deportes, que tengan buena tarde. Tendencia en redes. 2:52 p.m. y bueno, Brisa, hoy unas tendencias en redes, estuvieron movidísimas las redes durante todo el día, desde la mañana. Sí. 11 Noticias informó que desalojaron a personal del Palacio de Justicia de San Lázaro por amenaza de bomba. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran elaborando y trabajando en el lugar. También lo reportó Notimex y Milenio y fue tendencia durante toda la mañana San Lázaro. Así es, y en otros temas, en otras tendencias, pues YouTube tuvo que eliminar cientos de videos dentro de su catálogo debido a que algunos de estos promovían soluciones milagrosas que pueden ser perjudiciales para la salud. Una de estas, que dejó incluso 11 personas lesionadas y por lo menos 2 muertos, fue el uso del dióxido de cloro, supuestamente para curar el autismo, cuando, bueno, pues el autismo no se cura, es una condición, y que pues muchas personas atendieron estas propuestas en video como reales. Incluso, bueno, pues algunas autoridades en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, pues hablaban acerca de los riesgos que esto podría ocasionar, debido a que se utilizaba una cantidad muy alta de este dióxido de cloro. Algunos periodistas, incluso del Business Insider, pues señalaron que era desconcertante cómo a estas alturas todavía hay personas que crean en la veracidad de videos de este tipo. En la veracidad de los videos, en la cantidad de retos, en la cantidad de cosas que existen en redes sociales que se producen, bueno, a partir de, generalmente es como un juego, como fama una de broma. 5 minutos. Sí, pero está generando como este tipo de consecuencias, como consumir cloro para curar. El reto del Chona Challenge, ¿no? Que ocasionó cientos de accidentes, muchas personas lesionadas por tratar de ir bailando junto al vehículo sin conductor. Y bueno, pues claro, esto es lo que traen los videos en YouTube, ¿no? Sí, esas son parte de las tendencias también. Durante toda la mañana fue tendencia Zoe Robledo, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Zoe Robledo dirigirá el IMSS en sustitución de Germán Martínez Cázares. Es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, señaló el mandatario, y lo tuiteó Notimex. También lo tuiteó Reforma y estuvo presente durante toda la mañana, ya que, bueno, Zoe Robledo se convierte en el nuevo director del IMSS. Así es, y en otras tendencias, esto ahora en Twitter, bueno, pues se ha generado mucho revuelo por un 140 caracteres que escribió Mauricio Clark, en donde decía que el homosexual no nace, se hace. Esto ocasionó que pues tuviera mucha respuesta, incluso muchas respuestas en contra, acusándolo incluso de promover no solamente actitudes homófobas, sino incluso de incitar a la violencia en contra de las personas de la diversidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. Y esto, bueno, pues ha sido tendencia a lo largo de prácticamente toda la mañana también. Sí, hubo mucho movimiento alrededor de este tema. La propia etiqueta de Mauricio Clark fue tendencia toda la mañana. Y les recordamos que hashtag Día Mundial de la Biodiversidad. Así es. Este fue uno también de los temas muy señalados, mencionados en redes sociales, principalmente pues en Twitter. Muchísimos medios de comunicación estuvieron publicando alrededor de este tema. Así es, pues ya se nos terminó el tiempo, son las 2 de la tarde con 55 minutos, nos vamos. Nos vamos, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías en los controles, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. Continúe con la frecuencia de 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio. Y Brisa, nos encontramos mañana. Así es, nos encontramos mañana, nos saludamos pues en la edición de las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.